Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Un gran saludo, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas. Iniciamos, como es costumbre, cada semana este encuentro con la música latinoamericana en su programa Cantores que Reflexionan. Como siempre, detrás de los micrófonos, les saluda Ricardo Loyolas con la invitación de seguir disfrutando un poco de lo que es esta tradición de encontrarnos cada semana y seguir dentro de lo que estamos haciendo durante este último tiempo de recopilar lo que es la influencia de la música exterior a nuestras fronteras dentro de lo que es la nueva canción chilena. En los programas anteriores hemos dado énfasis a la música de nuestro querido país vecino, compatriotas, ¿por qué no decirlo? También reúnen características que son parecidas, si no similares o iguales a las de nosotros. Se trata de nuestros queridos compañeros bolivianos, que si bien nuestras autoridades y nuestra historia redactada por nuestra aristocracia y por quienes son los vencedores de un movimiento que solamente privilegia a algunos, nos han querido separar. La música boliviana, así como su historia, así como su pueblo, así como su tradición en el desarrollo indígena, nos une. Y un ejemplo es la música como lo hemos visto, a través del conjunto Los Jairas. Hace dos programas atrás vimos un poco lo que es parte de la discografía de este conjunto importantísimo dentro de la música boliviana y también latinoamericana. Bueno, en el programa anterior vimos la gran influencia que tuvo este conjunto en la música de Violeta Parra y en la música del desaparecido Ángel Parra, especialmente en la figura del gran Gilbert Fabré, uno de los integrantes del conjunto Los Jairas, el que tocaba la quena y el que se llamaba El Gringo. Bueno, esa mixtura, esa mezcla de la música boliviana con la música chilena trajo réditos para ambas partes. Hubo una influencia tanto boliviana en Chile como chilena en Bolivia, gracias a esta compañía, gracias a este compadrazgo, este compañerismo que existía entre el conjunto Los Jairas y los otros de la realidad chilena, como es el caso de Violeta, Ángel, Isabel, el conjunto Tiempo Nuevo, etcétera, tantos otros más. Bueno, en el programa de hoy vamos a ver cuál fue la influencia de la música chilena específicamente en este conjunto y cómo también fue recepcionado lo que hacía este conjunto en la música chilena. Vamos a ver esas dos caras, especialmente en un disco que se llama Siempre con Los Jairas, del año 1969. Vamos a tomar de base este disco del año 69 para ir revisando otros que se hicieron en Chile. ¿Les parece? Bueno, eso es lo que vamos a hacer en el programa de hoy y también yo les dejo invitados para que se encuentren con nosotros en nuestro fanpage, en nuestro Facebook, programa Cantores que Reflexionan, y allí puedan también recordar, recopilar y reencontrarse con los programas que estamos haciendo durante el año pasado y este también en Radio Juan Gómez Milla. Pero bueno, pasemos inmediatamente a la música. Como les decía, vamos a tomar de base el long play Siempre con Los Jairas del año 1969 de este conjunto y lo vamos a ir mezclando con lo que fue sucediendo en Chile. Vamos a ir con el primer tema. Se trata de un tema del repertorio ya tradicional de la música andina. El Cóndor Pasa. Está presente en este disco de Los Jairas, lo vamos a escuchar por Los Jairas. Y luego vamos a escuchar la versión que hace el conjunto Illapu en uno de sus primeros long play, en el segundo específicamente, editado por el sello Arena en el año 1975. Y que por ahí tuvo varios nombres, Illapu o Chungará. Tenía la foto ahí del lago Chungará. Ese long play en la foto y un fondo de color amarillo. Bueno, escuchemos el Cóndor Pasa en la versión de los Jairas del año 69 y el Cóndor Pasa también por el conjunto Illapu, uno de los grupos que son tradición dentro de la música andina del año 1975 aquí en Cantores que Reflexionan. Thank you. Estamos en Cantores que Reflexionan haciendo estos programas en los cuales estamos viendo la mixtura, el compañerismo, la forma de mezclarse que tiene la música boliviana con la música chilena. Y en este programa, en el de hoy, estamos tomando de base un disco que se llama Siempre con los Jairas, del año 1969, editado en Bolivia, y cómo en este se plasman canciones que fueron parte del repertorio chileno o canciones que luego pasaron a ser parte del repertorio chileno. Aquí existe toda la mixtura y toda esa mezcla que podemos encontrar entre la música boliviana y nuestra música chilena. ¿Qué mejor mezcla que la que podemos escuchar a continuación en los temas que les voy a presentar? Se trata de un tema argentino de Hamlet Lima Quintana, Juanito Laguna remonta un barrilete. El año 1969 fue grabada por el conjunto Los Jairas en este disco que estamos comentando, Siempre con Los Jairas. Pero en el año 1967, ya el conjunto chileno, unos jóvenes estudiantes universitarios, el conjunto Inti Illimani, lo graba para el disco Voz para el Camino. Un disco colectivo que se edita en el año 1967. Es la primera versión de Juanito Laguna remonta un barrilete que se escucha en Chile. Quizás esta es la versión que escuchó el conjunto Los Jairas y que luego, 2 años más tarde, grabara en Bolivia en el disco que estamos tomando de base. Escuchemos estas dos versiones de Juanito Laguna remonta un barrilete, primero con Los Jairas y luego con el conjunto Inti Illimani del año 1967. Si Juanito Laguna llega a la nube, es el viento que viene, baja y lo sube. Es el nombre Juanito en la cañada, es el nombre Laguna, casi no es nada. Corazones de trapo, sueña la luna, palomita torcaza, su cara sola. Si Juanito Laguna sube y se queda, es tal vez porque puede, puede que pueda. Ay, Juanito Laguna, volar el barrilete con tu fortuna. Con el viento en la caña silba una huella, la huella se pierde, Juanito en ella. Si Juanito Laguna le presta un sueño, es el canto que sube hasta su dueño. Es un loco en el aire, escarta y sobre barrilete en la cuna. Juanito pobre, si Juanito Laguna sueña conmigo, volveré en barrilete para mi amigo. Ay, Juanito Laguna, volaré el barrilete con tu fortuna. Thank you. El disco de los Jairas que estamos actualmente escuchando, Telon Play, siempre con los Jairas, del año 1969, que nos sirve de base para adentrarnos en lo que es esta mixtura de la música boliviana, especialmente de los Jairas, con nuestra música chilena, incursiona más allá de lo que es la música netamente andina. Se eleva hacia otros ritmos, hacia otras latitudes de nuestra América morena. Y es el caso que, por ejemplo, recoge un tema ecuatoriano, de Terciopelo Negro. Un tema que se hace muy famoso dentro de lo que es la música latinoamericana y dentro de lo que es la música chilena también. Bueno, está de más decirlo, uno de los conjuntos que rescató esta música fue en la década del 80, dentro de lo que es el movimiento del Canto Nuevo, ese movimiento que se dio durante la dictadura cívico-militar que duró del año 73 hasta 1989, el conjunto Ortiga. Bueno, vamos a escuchar entonces la versión del conjunto Los Jairas del año 69 y la versión que hace el conjunto Ortiga ya en este movimiento del Canto Nuevo de la década de 1980. De Terciopelo Negro nos presentan estos dos tremendos conjuntos de la música latinoamericana. Terciopelo negro, guamburita y traigo cortinas. De terciopelo negro, guamburita y traigo cortinas. Para enlutar mi pecho, guamburita y si tú me olvidas. Para enlutar mi pecho, guamburita y si tú me olvidas, si me olvidaras, dulce Azucena, si me olvidaras, dulce Azucena, si la Azucena es blanca, guamburita, y tú eres morena. Si la azucena es blanca, guamburita, y tú eres morena. A la samaritana, guamburita, y te pareciste. A la samaritana, guamburita, y te pareciste. Te pedí un vaso de agua, guamburita, y no me lo diste. Te pedí un vaso de agua, guamburita, y no me lo diste. Me lo negaste, prenda querida. Me lo negaste, prenda querida. Si me niegas el agua, guamburita, y pierdo la vida. Si me niegas el agua, guamburita, y pierdo la vida. Como les decía, los Jairas siguieron la senda de la música latinoamericana y siguieron recopilando ritmos que no tienen que ver necesariamente con la música andina, la música netamente del altiplano. Es el caso, por ejemplo, de la incursión hacia ritmos, como lo veíamos, ecuatorianos y luego también a ritmos venezolanos. Es el caso del tema El Cascabel. El tema El Cascabel fue grabado por el conjunto Los Jairas el año 69 en este disco que estamos recorriendo el día de hoy, siempre con Los Jairas, pero que también fue registrado por el conjunto Illapu. Ya habíamos escuchado el conjunto Illapu al principio de nuestro programa en el año 1975, su segundo long play del sello Arena. Bueno, en su cuarto long play del disco Raza Brava, también el conjunto Illapu destaca por incluir este tema venezolano, El Cascabel, con una tremenda interpretación en quena, que es más o menos el arreglo que hace el conjunto Los Jairas y que vamos a escuchar primero para luego escuchar la versión del conjunto Illapu del disco Raza Brava del año 1977 con este tremendo tema venezolano, El Cascabel. Tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada. Yo tenía mi cascabel y como era de oropel, y como era de oropel, se lo di a mi prenda amada, se lo di a mi prenda amada pa' que jugara con él. Ay, como retumba y suena, ay, como retumba y suena, retumba y va retumbando, retumbaba retumbando mi cascabel en la arena. Por la ventana platicando con mi amor, platicando con mi amor. Anoche por la ventana me pidió que le cantara, me pidió que le cantara el cascabel de mi amor. Y que no me diga nada, me lo pedía por favor. Ay, cómo retumba y suena. Ay, cómo retumba y suena, retumba y va retumbando. Retumba, va retumbando mi cascabel en la arena. Retumba y suena, retumbaba, retumbando, retumbaba, retumbando mi cascabel en la arena. Siguiendo con la música de Venezuela, el conjunto Los Jaires también se aventura a uno de los temas que quizás, pienso yo, puede haber conocido dentro de lo que era la Peña de los Parra, ya que era un tema clásico dentro del repertorio que se hacía en esta peña. Se trata de Río Manzanares, que se incluye también en el disco Siempre Los Jaires del año 1969 que estamos viendo, pero que también es parte de, como les decía, el repertorio tradicional que hacían los hermanos Parra. Isabel y Ángel Parra grabaron en innumerables veces y cantaron en innumerables escenarios este tema precioso a dos voces que es parte del folclore venezolano. Escuchemos el Río Manzanares en la interpretación de los bolivianos de Los Jairas y luego también en la versión de Isabel y Ángel Parra. Manzanares, manzanares, con tu corriente pa' arriba, por una mujer bonita yo quiero perder la vida. Manzanares, manzanares, con tu corriente pa' un lado, por una mujer bonita yo quiero morirme ahogado. Río Manzanares, déjame pasar. Río Manzanares, déjame pasar. Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó llamar. Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó llamar. Mi madre es la única estrella que alumbra mi porvenir, y si se llega a morir, al cielo me voy con ella. Mi madre es la única estrella que alumbra mi porvenir, y si se llega a morir, al cielo me voy con ella. Río Manzanares, déjame pasar. Río Manzanares, déjame pasar. Una mujer bonita, yo quiero perder la vida. Manzanares, manzanares, con tu corriente pa' un lado, por una mujer bonita, yo quiero morir ahogado. Río Manzanares, déjame pasar. Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó llamar. Thank you. mandó llamar. Mi madre es la única estrella que alumbró mi porvenir. Y si se llega a morir, al cielo me voy con ella. Mi madre es la única estrella que alumbró mi porvenir. Y si se llega a morir, al cielo me voy con ella. Río Manzanares, déjame pasar. Río Manzanares, déjame pasar. Que mi madre enferma me mandó llamar. Estamos pasando revista a lo que es esta mezcla de la música boliviana con la música chilena, y especialmente tomando en cuenta y como base el long play Siempre con los Jairas del año 1969, este conjunto boliviano que ya veníamos analizando hace dos programas atrás, y que ustedes pueden revivir estos programas a través de nuestra fanpage, de nuestro muro de Facebook, que ustedes lo buscan por programa Cantores que Reflexionan, le dan me gusta y podrán escuchar y recordar aquellos programas que hemos hecho, no solamente respecto a este folclore boliviano, sino que los que hemos hecho a través de este año 2017 y también en la temporada número 16 del año pasado, aquí en Radio Juan Gómez. Vamos a seguir con este programa en el cual hemos hecho esta mezcla de la música boliviana con la música chilena, analizando este disco Siempre con los Jairas del año 1969. Ya más apegado a lo que es el folclore andino, pero lo que tiene que ver especialmente con la parte más septentrional de la cordillera de los Andes que recorre nuestra América, el conjunto Los Jairas graba el tema en este disco Antioqueñita. Un tema que también será grabado en el año 1972 por un conjunto que tuvo una repercusión importante dentro de lo que es la nueva canción chilena, pero que es poco recordado a nuestra fecha, quizás dado porque tuvo solamente dos discos de estudio. Se trata del conjunto Guamarí, quien en el año 1972 graba por el sello de La Peña de los Parras el disco Chile y América. Vamos a escuchar entonces primero Los Jairas, la versión de Antioqueñita, y luego la versión que hace el conjunto universitario de la Universidad Técnica del Estado, el Guamarí, de este mismo tema Antioqueñita del año 1972. Antioqueña, que tienes negros los ojos, el cabello rizado, los labios rojos. Antioqueñita, Antioqueñita, la palma en el desierto no es tan bonita. Antioqueña, que vive cerca a los montes, donde son más extensos los horizontes. Por ti daría los sueños más hermosos del alma mía. Como una diosa, que tienes las mejillas color de rosa. Por ti se calma la tempestad que ruge dentro del alma. ¿Quién pudiera pudiera a tu oído decir ternezas y en tus brazos librarme de mis tristezas, antioqueñita, antioqueñita del jardín de Colombia, la más bonita. Antioqueñita, antioqueñita, la palma en el desierto no es más bonita. Mejillas color de rosa, por ti se calma la tempestad que ruge dentro del alma. Para ir cerrando ya el programa de hoy de Cantores que Reflexionan, una de las mayores mixturas o mezclas que se puede dar de la música boliviana con la música chilena son estos temas. El conjunto Los Jairas, durante su estadía en Chile, estando en la Peña de los Parra, compartiendo con Violeta, con Ángel, con Roberto Rivera, con el conjunto Tiempo Nuevo, en la Peña de Viña del Mar, en la Peña de Valparaíso, en la Peña de la Carpa la Reina, etc., recogió lo que era el folclore netamente chileno. Y recogió un ritmo que compartimos con Argentina, compartimos con Bolivia y compartimos con Perú. Se trata de la cueca. Y recogió interpretaciones de la cueca que se dan por autores chilenos. Es el caso que incluyen en este disco Siempre con los Jairas del año 1969, Las Cuecas, Los Parecidos y Lárgueme la Manga. Vamos a escuchar la versión de los Jairas y luego vamos a escuchar la versión que hace Roberto Parra de Los Parecidos, la cueca que es de él, y luego la versión de Lárgueme la Manga que hace el conjunto Inti Illimani en el disco Si Somos Americanos, un disco que fue grabado en La Paz, en Bolivia, en el año 1969. Escuchemos estas cuecas interpretadas por los bolivianos Los Jaires y luego por Roberto Parra y por el conjunto Inti Illimani. Dicen que me parezco a Rodolfo Valentino, a Rodolfo Valentino, que canto como Gardel, échale no más Marino. Me dicen que me parezco, que soy el gran Caruso y de ribetes, que canto los huapangos como Negrete. Que soy el gran Caruso y de ribetes, como ribete, ay sí, me sacan pica. ¿Qué le parece a usted, Lucho Gatica? No me falte el respeto, Antonio Prieto. Por favor, carabinero, ¿por qué me tira del brazo? Lárgueme la manga. ¿Por qué me tira del brazo? Lárgueme la manga. Es que usted nunca le ha puesto entre pecho y espinazo. Lárgueme la manga. Por favor, carabinero, lárgueme la manga. Yo vengo de un casorio recontra bueno y le dimos al tinto como chileno. Lárgueme la manga. Yo vengo de un casorio recontra bueno, lárgueme la manga. Como chileno sí, vengo enfiestao y usted dale que estoy curao. Lárgueme la manga. Si no fuera por eso, las huinchas me lleva y preso. Me dice que me parezco tira del brazo, lárgueme la banda. Es que usted nunca le ha puesto entre pecho y espinazo, lárgueme la banda. Por favor, carabinero, lárgueme la banda. Yo vengo de un casorio recontra bueno y le dimos al pinto como chileno, lárgueme la banda. Yo vengo de un casorio recontra bueno, lárgueme la banda. Como chileno sí, vengo enfiestao y usted dale, que estoy curao, lárgueme la banda. Si no fuera por eso, la juincha me lleva y preso. Finalmente, para concluir nuestro programa de hoy, nos vamos a ir con dos temas que son parte de este disco para cerrarlo, para pasar completamente el disco de los Jairas que estamos analizando el día de hoy. Galopera y Ronda. Con estos dos temas, que son parte del disco y que son ya netamente del folclore andino, vamos a cerrar el programa de hoy, referido a esta mezcla que se hizo de la música boliviana y la música chilena. Ambas expresiones, ambas ritmos, ambos representantes de países hermanos como es Bolivia, como es Chile, supieron mezclar dentro de sus armonías las tradiciones de uno y otro país que siempre han sido hermanos y que autoridades o castas privilegiadas han querido separar. Eso es lo que queríamos ofrecerle el día de hoy en este programa Cantores que Reflexionan. Y como siempre, invitarlos para que nos reencontremos la próxima semana en otro capítulo de este programa que ya llevamos al aire por 17 años. Un gran saludo, que tengan una excelente semana.